¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El pianista británico Jason Revello, antiguo colaborador de Sting y además también del fenomenal guitarrista ya desaparecido Jeff Beck, con quienes grabó álbumes y además giró también, nos deleita con este su primer álbum en solo piano, su debut en solo piano, Held, que publicó Edition Records el 29 de abril del año 2016, todos temas propios, salvo una muy linda versión de ya muy versionado tema de los Beatles, Blackbird, la quinta pista. 11 pistas de este Held, realmente un álbum fenomenal. Este muchacho que el 27 de ahora próximo de este mes cumple 57 años, debutó siendo muy jovencito y acaparando la atención de toda la prensa especializada, hablando de la enorme sensibilidad que se podía apreciar a través de su música, algo bastante poco usual para un chico tan joven, según disparó la prensa por aquellos años 90, periodo en el que él comenzó a irrumpir dentro de la escena local, acaparando absolutamente todos los premios habidos y por haber en disputa en aquella primera década de los años 90. No solamente llamó la atención de Sting y de Jeff Beck, sino también de Herbie Hancock y de Wayne Shorter. Este último le produjo su primer álbum, su debut, allá en el año 1990, A Clearer View, una visión más clara, álbum que se convirtió en primeramente en una nominación para mejor álbum de jazz británico en aquel año y posteriormente alzándose con ese premio. Vamos a escuchar la primera parte de este disco realmente delicioso, Held, álbum debut en solo piano de Jason Revello, publicó Edition Records 29 de abril año 2016, grabado en agosto del año 2015 y enero del año siguiente 2016. Todos temas propios, salvo el mencionado Blackbird de Lennon y McCartney. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Muy bien, estamos escuchando la primera parte del álbum debut del pianista británico Jason Revello, Held, publicó Edition Records el 29 de abril del año 2016. En aquel año, el álbum nominado a Mejor Álbum Británico de Jazz ganó el premio prometido en aquella nominación. Destaca, ustedes habrán escuchado, ¿no?, esta particular y además intensa lírica que, a juzgar por la prensa especializada, ha caracterizado desde siempre la música de este muchacho, cobrando realmente un protagonismo muy evidente en este álbum, donde el muchacho da rienda suelta a toda su pasión por la música clásica y por el jazz. Recordemos que él había participado tanto en sus formaciones como líder, como también formando parte de las agrupaciones de Sting y de Jeff Beck, tocando teclados electrónicos. Decidió, particularmente influenciado por la música de Herbie Hancock y de Wayne Shorter, mencionábamos al principio, particularmente Wayne Shorter produjo su álbum debut en el año 1990, un álbum muy, muy, muy celebrado por la crítica. Giró junto a Wayne Shorter durante algún tiempo en presentaciones internacionales, bueno, hasta que llegó el momento, aquel año 2016, en donde él decide alejarse un poquitito de aquella cuestión más electrónica, más fusión, y sentarse al piano de cola para producir este álbum fantástico, realmente bellísimo, muy, muy, muy, muy intimista, muy lírico, muy poético, con todas composiciones propias, salvo la quinta pista Blackbird de Lennon y McCartney. El propio Jason Revello explica: a lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tocar en escenarios muy diversos, pero nunca había tenido la oportunidad de sumergirme por completo en el piano. He llegado a un punto en el que siento que hay mucho que decir con el solo piano, y estoy disfrutando de esta oportunidad de consolidar todas mis experiencias musicales en este disco. La prensa especializada, a los 21 años, es probablemente el pianista más talentoso y virtuoso que ha surgido en Gran Bretaña desde Django Bates. Ya anunciaba, muy entusiasmada la crítica especializada, en aquel año 1990 con el debut y un éxito de ventas, A Clear View, una visión más clara, producido por el genial Wayne Shorter. Bien, sigamos escuchando segunda y última parte de Held, álbum debut en solo piano por Jason Revello, publicó Edition Records el 29 de abril del año 2016. Dijo Henri Cartier-Bresso: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue Held por Jason Revello, publicó Edition Records el 29 de abril del año 2016, todas composiciones por el del propio pianista, excepto Blackbird, la quinta pista de Lennon y McCartney, la conocidísima versión, que ha sido reversionada por una buena e importante cantidad de músicos de jazz. Un álbum nominado como mejor disco de jazz británico en el año 2016, ganador de aquella premiación en ese año con este álbum. Este muchacho, decíamos que irrumpiendo en la escena británica a los 19 años, ganó absolutamente la mayoría de los premios más importantes de jazz a partir de entonces. Como comentábamos también al comienzo y en el intermedio, este muchacho reemplazó al enorme pianista Kenny Kirkland cuando falleció muy tempranamente en el año 1998, reemplazándolo en la banda de Sting. Giró y grabó con Sting algunos años, participó en el álbum ganador de un Grammy, Brand New Day del año 99 y Sacred Love del año 2003. También decíamos que había participado en la banda del enorme guitarrista rockero Jeff Beck, a quien conoció por intermedio de Sting. Jeff Beck estaba buscando un reemplazo en su banda tras la salida del tecladista Ian Hammer. Giró durante 6 años con Jeff Beck, colaboró con Beck en aquel álbum fenomenal, fantástico, que fue parte también de nuestra programación en su momento, Emotion and Commotion, del año 2010, que además también coescribe junto a Beck un tema publicado como sencillo, Hammerhead. Aquel álbum fue ganador del Grammy a la mejor interpretación instrumental de rock y elegido clásico de rock por Planet Rock Radio. Bueno, ya ha entrado dentro del mundo del rock, ha tocado con Peter Gabriel, Phil Collins, Pee Wee Ellis, Joss Stone, Madeleine Peyrou, Manu Katché y más recientemente con Charlene Soraya. Este muchacho, que en la actualidad imparte clases en escuelas y conservatorios de música, comenzó esta pasión por la enseñanza y por la educación allá en el año 2007, creando el proyecto Jazz Rainbow, un proyecto que tenía la intención de desarrollar el interés por la música y la formación musical en los niños. Él fundamentaba que la música es absolutamente primordial para el desarrollo infantil, llevando su proyecto a nivel nacional, promoviendo el aprendizaje mediante talleres musicales en escuelas. El proyecto culminó en noviembre del año 2007 con una reinterpretación de canciones infantiles más populares para el disfrute de toda la familia, reza parte de la data obtenida de la web, de su web. ¡Fantástico! Jason Revello, Held, Edition Records, 29 de abril del año 2016. Este hombre que el 29 de marzo próximo cumple 57 años. Muy bien, nos vamos a ir hasta nuestro próximo encuentro, Juan Carlos Preus, con la presentación y selección del completo del día de hoy. Ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna leave.